Cuantos más recuerdos, más terrible cero sin saber qué hacer. ¿Quién soy yo sin él? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por él?